influencia pues es cultural, es un poquito de trova, un poquito de música latina, que la gente disfrute este festival desde todas las perspectivas culturales, ¿no? Como bien dice, la literatura, el arte, el teatro, va a haber varios números musicales, va a haber una participación en el asilo de ancianos de lo viejo también, y esto gracias a Itson también, que también es un coordinador también de este festival y que pues apoyó en gran medida también con la propuesta tanto musical como de la logística. Entonces, bueno, pues esperamos la respuesta de la comunidad navajoense y también de las comunidades y municipios aledaños para que nos acompañen, que seguramente va a ser un festival muy bonito y que esperamos esta tenga una repercusión, se vaya teniendo una continuidad al pasar de los años